Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias estamos comunicados con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hola Hugo, Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día Hugo. Bueno, ayer se reunió la CGT con el gobierno y parece que queda en la nada el paro general que esa central al menos había decidido el 23 de septiembre. ¿Cómo ves lo que se anunció, lo que se resolvió? Y creo que la CGT lo que ha hecho es acomodar la demanda a lo que el gobierno estaba dispuesto a dar. Estamos discutiendo como si estuviéramos a 15 días del fin de año, un bono y la exención de ganancia. La propuesta es absolutamente insuficiente, miserable, diría yo, en relación con la necesidad que plantea un escenario de pérdida salarial sostenida durante prácticamente todo el año, en relación con la caída del poder adquisitivo, la recesión, la imposibilidad que tienen la inmensa mayoría de los asalariados, los jubilados, los que hoy están en negro, de llegar a fin de mes. Esto lo estamos viendo en todo el país y es como si la CGT viviera en otro mundo. El triunvirato que se hizo cargo de esa negociación y los que la acompañaron, evidentemente, fueron con la voluntad de aceptar lo que el gobierno estuviera dispuesto a dar, y el gobierno hizo una propuesta más que mezquina, y con esto pretenden dar por cerrado dos temas que para nosotros no han estado ni siquiera en la agenda de discusión y que son los que realmente se tienen que definir. Uno es reapertura de paritaria, otro es tema despido, reincorporación de los despidos en el sector público, compromiso de no continuar los despidos cuando venzan los contratos a fin de diciembre, y el tercer punto, el tema de la recuperación del empleo y la actividad privada. Todo eso quedó afuera, de manera tal que creo que no se puede aceptar esto como la solución al problema que viven los trabajadores. Y en ese sentido, en la semana que se inicia vamos a tener reuniones con la otra CTA, con los movimientos sociales que estamos en este momento convocando, y con un sector muy importante de la CGT, la corriente sindical, el sector que representa también Pablo Moyano en Camioneros, y vamos a determinar los cursos de acción. Hugo, ¿es posible un paro de todos estos sectores? Es posible una jornada nacional de lucha, y no descartamos la posibilidad de la convocatoria a un paro como en el contexto de esa jornada. De ninguna manera se descarta el paro. Se habla también de una gran movilización nacional, de movilizaciones que arranquen con convocatoria de las regionales, de la CTA y de la CGT en varias provincias. Vamos a definir una convocatoria que incorpore también la presencia de los movimientos sociales, que por supuesto no pueden hacer par. Sí, incluso ya algunos de los que habían ido a reunirse con la CGT para llevarle sus reclamos, para que esos reclamos fuesen trasladados al gobierno, ya expresaron que están disconformes con lo resuelto y piden que se convoque un paro, como por ejemplo el movimiento Barrios de Pie. Hugo, ¿y ahora cómo queda la relación entre las CTA y la CGT? Porque hasta ahora había cierta armonía, se estaba a la expectativa de lo que se pudiera decidir, pero ahora ya no se va a esperar más lo que resuelva la CGT en vista de lo que ha ocurrido. La decisión que se anuncia en el día de ayer por parte del triunvirato de seguir dilatando, porque ahora están hablando de una reunión el próximo miércoles y proponiendo su propia convocatoria, hace que quienes estábamos pendientes de la posibilidad de la convocatoria a un paro nacional para acoplar nuestras medidas con esa decisión y garantizar que todas las centrales marcharan juntas hacia esa media fuerza, desde ya que nos impone a nosotros estos otros tiempos. Por eso hoy hemos decidido activar la cuenta regresiva de la jornada de lucha nacional. La semana que viene va a haber reuniones, va a haber reuniones con Barrios de Pie, con quienes nos comunicamos en el día de ayer, va a haber reuniones de la Articulación Popular, que son las organizaciones y multisectoriales que acompañaron la marcha federal, reuniones con los gremios de la CGT que están en este momento en pie de lucha frente a esto que vemos como una especie de defección de quienes asumieron la negociación con el gobierno, y también reuniones de las dos CTA, de manera que ese universo de organizaciones seguramente va a expresar en forma unificada la convocatoria a la jornada nacional. Hugo, la última consulta, porque parece que a veces uno pierde noción de lo que realmente está pasando en el país, pero ¿esto que se anunció ayer alcanza a los beneficiarios de planes sociales, los que cobran la asignación universal por hijo? Solo van a cobrar los 1.000 pesos los que cobran la mínima y jubilados nacionales, pero por ahora no están incluidos ni los trabajadores estatales, sobre los que el gobierno tenía poder de decisión, ni tampoco los trabajadores del sector privado, porque para esto va a haber que esperar a la reunión que se va a hacer la semana que viene, ¿no? Así es la cosa. Tal cual. Ningún trabajador estatal, incluido los docentes de todas las provincias, los municipales de todas las provincias, los trabajadores de la salud, de la administración pública de ninguna provincia, ningún privado concretamente, ya dijeron desde la UIA que quienes lo tienen incorporado en la paritaria, porque hay muchos gremios del sector privado que lo tienen incorporado como acuerdo paritario, bueno, eso ya lo tienen como derecho adquirido, de manera tal que inventaron el huevo duro cuando dicen vamos a discutir el bono para los privados. Los que ya lo tienen lo van a cobrar como lo cobraron siempre. Y los que no lo van a cobrar son todos los trabajadores no registrados, todos los del empleo público y todos los privados que no están comprendidos en las paritarias como derecho adquirido. Por otro lado, esos 1.000 pesos, como vos decías, una cifra miserable, pensá que son 1.000 pesos por única vez para el mes de diciembre. Esos 1.000 pesos, en el caso de la asignación universal por hijo, es para la familia, no para cada asignación por hijo. De manera tal que cuando vos sacás la cuenta, realmente es un paquete de humo el que la CGT se llevó y que pretende mostrar como la razón para seguir dilatando la convocatoria a una medida de acción que tiene que ver con la caída de los salarios, con el hambre que hoy se está viviendo en la mayoría de los hogares de los trabajadores que ganan entre 7.000, 8.000, 12.000 pesos, porque todos esos no llegan a fin de mes, y con lo que está pasando también con el tema de los despidos en la actividad pública y privada. Hugo, gracias por el contacto con Farco. Hasta luego. Ahí hablábamos con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los trabajadores.